abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío. Dos islas que se buscan entre la niebla del amor. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, contigo estaré, porque el sol no puede ver. Thank you.